aunque solo vamos unos meses. Yo a vos te amo, me olvido de lo malo. Ay, somos intensos vos y yo. Volví a creer en el amor por vos. Yo a vos te amo, me olvido de lo malo. Ay, somos intensos vos y yo. Volví a creer en el amor por vos. La gente nos dice que estamos locos, que deberíamos ir poco a poco, pero yo siempre hago lo que siento y siento que debemos estar juntos hasta viejos. Antes de conocerte estaba roto y sin querer empezamos nosotros. No sé qué somos, pero no te miento, frenaría el tiempo. Oh, oh, oh, oh. Bailemos una cumbia pegadito vos y yo. Vení que te lo enseño despacito el uno y dos. Y suavecito te lo digo al oído. Yo a vos te amo, me olvido de lo malo. Ay, ay, ay. Ay, somos intensos vos y yo. Volví a creer en el amor por vos. Yo a vos te amo, me olvido de lo malo. Ay, somos intensos vos y yo. Volví a creer en el amor por vos. Nos dice que estamos locos, que deberíamos ir poco a poco, pero yo siempre hago lo que siento y siento que debemos estar juntos hasta viejos. Es que por vos yo siento cosas, creo que son esas malditas mariposas que al principio de los cuentos son hermosas, pero después se van volviendo venenosas. Y yo al amor le tengo miedo, te hago llorar y yo te juro que me muero. Contigo todo lo que hacemos es sincero. Todos los días son 14 de febrero. Yo a vos te amo, me olvido de lo malo. Ay, ay, ay. Ay, somos intensos vos y yo. Volví a creer en el amor por vos. F y F. Sin querer y para siempre.